Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Tañe, la campana de Cumaná. El 1 de febrero de 1562 se juntaron españoles e indios para el nacimiento de una nueva ciudad. Pero, ¿cómo es eso? ¿No estaban los españoles en plena conquista? La verdad es que sí. Pero resulta que la mayoría de los pueblos de nuestro oriente, más allá del río Unare, fueron fundados por misioneros. Cumaná es uno de esos pueblos, que fue fundada por el fraile dominico Francisco Montesinos, con el nombre de Nueva Córdoba. El fraile armó toda una ceremonia de fundación, con repiques de campana como para la misa dominguera, donde se juntaron españoles e indios, y así nació Nueva Córdoba, hoy Cumaná. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.